Tú por ambiciosa hoy te vas de mi lado. Para ti fui tu hombre mientras tuve el dinero. Y ahora que me ves pobre y sin un centavo, te vas en busca de otro con quien seguir el juego. Sé que por mi pobreza no te importó dejarme. Tus sueños de grandeza te corrompen el alma. Con aires de princesa te crees incomparable, sabiendo que en la tumba serás menos que nadie. Solo eres ambiciosa, egoísta y presumida, y piensas que el dinero es el todo en esta vida. Y cuando te des cuenta lo que vale un querer, vas a ver que muy tarde llorarás arrepentida. Sé que por mi pobreza no te importó dejarme. Sueños de grandeza te corrompen el alma. Con aires de princesa te crees incomparable, sabiendo que en la tumba serás menos que nadie. Solo eres ambiciosa, egoísta y presumida, y piensas que el dinero es el todo en esta vida. Y cuando te des cuenta lo que vale un querer, vas a ver que es muy tarde y llorarás arrepentida. Solo eres ambiciosa, egoísta y presumida, y piensas que el dinero es el todo en esta vida. Y cuando te des cuenta lo que vale un querer, vas a ver que es muy tarde y llorarás arrepentida.